en el ojo pone la bala. Tiro al blanco y caigo como si nada. Pero si me robas dos besos, al tercero ya ni lo pienso. Paso toda la noche indecisa y despierto con tu camisa. Yo no sé si quiero parar y me derrito en tus manos, tus labios, tus bíceps me ponen cien. A ti nunca te dirijo, siempre llegas fijo hasta mi punto G. Dame de tu falla, pégame la que tú no seas pa' mí. Me convierto en loba, like Chucky. Loca, loca, tú eres mi tigre. Toca, tócame con más ganas, pa' que nunca de ti me olvide. Loba, like Chucky, tú eres mi tigre. Muérdeme duro de este culo, nunca te olvide. Tú tienes buena puntería, sabes cómo duran. Estos polvos se quedan sin batería. Tira tanto, no me contiene, pero me encanta ese dentro lo tiene. Me pongo patía, no quede tu mente, nunca va a salir Cardi B. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida. Ataca, me mataré, tú a mí no me convienes, pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida. Una estación de Esquina 32 Radio. Hoy tengo ganas de tomarme todo el bar. A ver si saco de mi pecho esto que duele. Y así beberme en esta copa tu traición. Y fondo blanco hasta calmar este dolor. No me importa que me digan borracho, si soy buen muchacho y así vivo yo. ¿Quién me acompaña a beber esta noche? Que para el espejo se inventaron fiestas. Que alguien me diga si eso lo han traicionado. Levanté las botellas. ¿Quién me acompaña a beber esta noche? Si todo lo que veo es porque se lo he ganado. Falta una parte, olvidarla del todo. Y si yo no lo olvido, pues vuelvo y me los tomo. Y no me digan nada si llevo en guayabao. Si todo lo que veo es porque yo me lo he ganado. Favoritos está en Party Mix 106.7, número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio.

te molesta, si te molesta. Oh, no, no volveré a cantarte. Party Mix 106.7. Una estación de Esquina 32 Radio. Me ves con esa mirada de la primera vez. La primera vez. Tan perfecto, no encuentro defectos, mi mundo está al revés. Tú tienes el físico exacto y tienes ese orgullo intacto. Tú tienes tantas cualidades, no parecen reales. Tú a mí me gustan tanto. Y siempre estás peleándome. No drama, no drama, no drama. ¿Por qué tanta pelea? Yo estoy tranquilo porque tú eres mía y nadie se compara. Deja de estar negando conmigo, tú me llamas. Pa' que le llegue y te llame, que nadie sepa nada. Me gusta tanto, yo conozco bien tu encanto. Te juro que sin ti no aguanto. Es imposible evitar que te quisiera fallar. Por eso es que yo soy así. Tan fila, de amor, ya son filas tus ojos. No drama, no drama, no drama. ¿Por qué tanta pelea si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama. ¿Por qué tan orgulloso si al final siempre me llama? Entonces el cuerpo me encanta, yeah, pero tú me encanta. No drama, no drama, no drama. Es difícil, papi, coja la isla. Duele el alma para los que no sueñan el amor que robó la pena, para los que no están, para los que me extrañan, para los que el recuerdo de aquella caricia todavía me extraña, para los que veneran el amor que se ha ido,